como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Soy Marta Macías y Alejandro Churrumais y Lacho Hernández Herrera. Ya te estoy cambiando el apellido. Bueno, para empezar, no lo uso. En mi pueblo primero decimos el nombre de la otra persona y luego el uno, el primero. El de uno. Sí, pero es que el burro por delante. Ya te veo. O sea, tú a todo me sacas fallos. No, es que te quiero hacer una gran profesional del micrófono. A ver si algún día lo consigo. ¡Qué milagro! ¿Qué te cuentas? ¿Hace cuánto que no nos veíamos? Hace un montón, desde el año pasado que no venía. Bárbara. Pues es que me asustas, ¿para qué vengo? ¿Con qué? ¿Con qué te asusto? Con todo, me dices cosas feísimas. Bueno, ¿y qué te cuentas? Nada, aquí. Nada. Tenemos guión. Adiós. Ay, bueno. No sé ni de qué vamos a hablar. No, ni el diccionario preparado. A ver ahora que se Alejandro, me ocurre. Pero si nunca preparas el diccionario. ¿Sigues como siempre lo improvisas? Sí. ¿Qué va? ¿Ya llegó? ¿Cuánto llevas así? Ya llevo pues un año y pico. Sí, desde que empecé el tratamiento. Me resfrié, ¿sí? Y ya no. Y no hay manera de. No, ya. Y todo el tiempo subiendo. Ya me inmunicé al moco. El moco feliz. El moco feliz. ¿Qué? ¿Por qué? Pues nada, ¿tú qué tal? Yo nada, vámonos. Cuéntame, no. ¿Tenemos que ponerte otra vez en anuncios clasificados o qué? No, estoy ahí en ya no sé ni cómo estoy. En el diario de avisos. Pero, ¿te acuerdas cuando dedicamos la canción esta del chico este que nos pidió la de Te Veo Venir, Soledad? Sí. ¿Y te acuerdas que yo auguré que pronto iba, pues ya otra vez? Bueno, pero seguro que para el próximo lunes ya estás otra vez acompañado. Dios te oiga. Seguro. Pero no, lo dudo. No me queda la menor duda. Vámonos con esta canción muy buena. ¿A quién se la dedicarías? Esta es muy durilla, para las mujeres. Esa es dura, sí. Es la típica. Mala mujer. El típico hombre ardido porque la mujer lo dejó. Ajá. Y le canta esta canción. Pero presenta el grupo y di el cómo se llama. El grupo Caos y se llama La Planta. Escúchala. Pónganle atención a la letra. Buenísima. Si tú piensas que me ha roto la maceta. No te preocupes, ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando de verde. Mañana te secas, yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Así si la riego, no me preocupo, porque va a estar muy bien. Así si la riego, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero recoja el fruto, no como tú, que ya estaba recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto a una enredadera, en cualquier tronco te adoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Recoja el fruto, no como tú, que ya estabas recogida. Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina. Y te pareces tanto amor a una enredadera, en cualquier tronco te adoras y le das vueltas con tus ramitas que se enredan donde quiera. Y entre tanto ramerío ya te apodamos la ramera. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. Pero que sea desértica, oh sí, desértica. ¡Qué plantón! Oye, yo dije que pusieran atención, pero la verdad es que aquí no se entienden todas las palabras que dicen. Había que... Estate quieta, que estás pegando ahí a la mesa. Oh. Muchas no se entiende. Sí. No. A ver, ¿cuál aquí, es la que...? No vamos, entienden... vamos a sacar el diccionario, vale, de ahí. ¿Qué es regarla? Regarla es fastidiarla. O cometer un error. Sí. Y dices, ya la regué. Un poco lo que hice. Lo que me pasó. Aquí sería cagarla. Eso, sí. Tú dilo, a mí no me sale. Fastidiarla. No te sale. Ay, este, al aire no te sale. Que decía que la chica ya estaba recogida. Que ya estaba por recogida, eso se entiende muy bien. Aquí no. Cogida y recogida. Bueno. Que estaba, que la, que era una chica... Muy cariñosa. ¿Cómo le llamarían aquí a las chicas? Un cuero. ¿Un cuero le llaman? Sí. Pues, un pues cuero es. Y recuero. Vamos a tener que volver a poner la canción para que ahora la gente la entienda, porque no. Aquí no se escucha, ah, no sé, eso de ramera, acá tampoco, ¿no? Ramera, no sé. No, no, porque aquí las, que... las rameras son las que enraman, ¿no? En... No, esas son las romeras. Bárbara, estás metiendo... Bueno, ramera, vamos, déjalo, ramera déjalo, en México déjalo. Es una prostituta. Vale. Y la canción habla de que la mujer... que es doble sentido, ¿no? Toda la canción, porque habla de que la mujer era, que era como una rama, se iba enrollando en cualquier tronco. Y todo doble sentido, es muy buena la canción. Bueno, yo creo que sí la entendieron. Yo creo que no, pero bueno. Tenemos una dedicatoria, di tú, para Berto Leoncio, Santi de Santa Cruz, oyentes fieles del México en la Piel. Diles algo. Hasta me dijeron que justo a las 12:20, mira qué puntual. Bueno, me adelanté un poquito. Te adelantaste 2 minutos. Y me pidieron así una muy, muy llegadora y mira. ¿Cuál les vas a poner? Chente, o sea, hace Vicente Fernández con Volver, Volver. Y hoy está. Ah, que sí. Ah, pues que. Pues oye, mandamos. Oye, así como los artistas dicen que cuando pasan por crisis o problemas es cuando más inspirados están. Sí. Pues yo cuando selecciono mejor la música, cuando estoy. Peor. Sí. Pero, a fin de cuentas dicen que no hay mal que por bien no venga, pues mira. Yo creo que todas estas canciones de José Alfredo Jiménez, de Agustín Lara, todas estas era cuando estaban peor en sus momentos, ¿eh? Pues mira, a mí me sirve para seleccionar buenas canciones. Y mira que me dan muy seguido, casi cada 2 semanas me toca. Tú eres como el sub y bajas. Estoy en una constante montaña rusa, mija. Sí, tienes que ponerte las pilas. Bueno, déjame ir con mensajes. Nos dice Gabriel Jesús, bonito programa, un saludo y feliz día. Nos dice amado Educado Paz, dice, como sigan así, de que no tenemos nada de qué hablar, dice, que entre Emilio con su programa de cocina. Ya también tiene programa de cocina Emilio. No, pero durante el soplete se pone a cocinar. Hoy estaba haciendo una sopa de pescado. Y también nos dice Antonio Educado, Sánchez. Educado, te mando un beso. Bueno, nos dice Educado Sánchez, felicidades 2014. Marta, un besote grandote. Muchas gracias. Bueno, vamos con esta super rola de Vicente Fernández y Volver, Volver. Besos y apapachos. Ay, échate un gritito así de dolor. Ay, dolor, ya me volviste a dar, como no. este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver. Otra vez llegaré hasta donde estés. Yo sé perder y quiero volver, volver, volver. No vuelves porque no quieres. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. ¿Con quién estás chateando? Con nadie. Pero, ¿cómo con nadie? Te voy escribiendo y súper sonrisas. ¿Pero es cosas de programa o cosas, cosas personales? Del programa. Sí. ¿Tú sabes lo que es un raicerío? ¿Pero eso qué es, mexicano o palmero? Mexicano, mexicano. ¿Raicerío? Sí. ¿Un montón de raíces? Sí, muy bien, muchachito. Ay, pues sí. ¿Y tú sabes? ¿Te están pasando esas? De no. Las, ahora sí que te las están soplando. ¿Tú sabes lo que es un rabo de mestiza? Ay, Dios. No. Es un guiso caldoso de rajas de chile poblano con jitomate y huevos estrellados. No seas mal pensada, Alejandro. ¿Pero qué es eso? ¿Lo estás buscando en internet o qué? Sí, lo estoy leyendo. Ahí te va el diccionario que ya se me ocurrió. A y ver. Hace poco alguien me dijo que me veía desgallado. ¿Qué es eso? ¿Desgallado? Sí. ¿Así como te veo yo? O mejor me lo traduces. No. Desgallado, porque se te cayó que... El gallo. El gallo, el ese, el copete. El DC de los gallos. El DC. El penacho arriba. De los gallos. Oye, ¿te crees capaz de improvisar algo mientras contesto la llamada? Sí, voy a seguir. Música? No, no, déjame. Voy a seguirte diciendo. Tú sabes lo que es en México cuando quieres ir de aventón, aquí se dice de dedo, ¿no? O de autostop, cuando pides right. Right. Right. En México right. Es right. ¿Y aquí es? De dedo, ¿no? ¿Cómo se dice? Hoy. Que de, lo alcance. Lo acabo de decir, de aventón, de... No. De autostop. De autostop le llaman aquí. Okay. Oye, aquí la llamada era preguntando por Daniel. ¿Y le dijiste que se fue por el café? ¿O qué? Ahí te va otra. A ver. En palmero, ¿cómo dirías? Aguas, aguas. Ya me estoy repitiendo, pero es que sí, ya es que no aguas, se me ocurre. Aguas, aguas es... En palmero. Ajá. Cuidado, cuidado. Y yo qué sé, en palmero, ¿cómo se diría? Bueno, aquí en México, ¿qué quiere decir? Aguas es cuando te estás echando para atrás en el coche y te dicen, aguas, aguas, viene, viene. No, es como para fijarte de algún peligro inminente. O si te vas a que te va a caer una calle. Te va a caer una roca en la cabeza, aguas. Y dices, aguas. Sí, sí, ¿no? Es verdad, sí. Oye, ¿tú sabes lo que es una rajada? ¿Qué es un rajado o una rajada? Sí, que cobarde. Sí, o una acción de desdecirse. Y tú le estás diciendo del diccionario, eso no se vale, hay que improvisar. Ah, sí, estoy improvisando. Sí, acción de desdecirse. Sí, eso no lo leíste el diccionario. Vamos con la música. Oye, ya el último. A ver. ¿Tú sabes lo que es una ranchera? Tú. Que no, es un cierto tipo de canción popular. Oh, bastante chafa tu diccionario. Vámonos con Aida Cuevas, si te vas a quedar. Pues preséntalas tú, con las ganas. Ay, te vas a quedar con las ganas. ¿De qué? Mira, ni mandaba a hacer, ¿eh? Te vas a quedar con las ganas. Así mismo. No volveré. No volveré a tus brazos otra vez. Dime que tengo esperanzas. Y te vas a quedar con las ganas. Tú dime que tengo esperanzas. Conmigo siempre las no. tienes. Yo no sé a qué has venido. Si habíamos quedado ya que tú no vendrías a verme y que yo no te iría a buscar. Qué poca vergüenza tienes, perdiste la dignidad. Lo mismo es lo que tú y yo quedamos cuando terminamos, que hasta nos juramos que ni como amigos. Voy a volver a jurarte con todo mi orgullo que nunca en la vida volveré contigo. Con todo mi orgullo que nunca en la vida volveré contigo. Ay. Esto no me da nada de esperanzas, mija. Es para que te vayas haciendo la idea. ¿Cómo se hace para que una mujer lo perdone a uno? Depende. ¿De qué? Del chingadazo que le hayas dado. Digamos que de 0 a 10, un 8. ¿Tan duro le diste? Pues sí. No, discúlpate, ¿no? Vete. Ya no vuelvas ni por el cambio. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. A ver, ¿y búscate si fuera? Búscate otra. Que te quiera. ¿Y si fuera de un 6? Pues o sea, ¿hasta cuál se perdona? Un 2, un 3. ¿Qué dices? ¿Qué sensibles son? Un 5, pero ya un 8. Un 8, ¿no? Te pasaste de verdura, de azteca. ¿Y un 5 cómo se perdona? ¿Qué? Un 5, pues a lo mejor si sí le lleva serenata. ¿Cómo serenata? ¿Pero sí. tú en qué pueblo vivo? Aquí sí me voy a conseguir unos mariachis y llevar serenata. Pues mira, quedarías como Dios. Sí, me voy a traer a estos, los mariachis de Venezuela. Y si no, haz lo que nunca fuiste a llevar serenata con, no, con ni el ni radio de tu porque coche. Yo vivo en la ciudad, no vivo allá en, como en tu pueblo. En la ciudad. Ah, pues a mí en la ciudad me llevaban serenata. ¿En la ciudad? Sí. ¿Y pero eso porque que yo tú, vivía? Tú eres de procedencia pueblerina. Y eso que yo vivía en un edificio. ¿Qué dices? Y estaba en un... ¿Pero era para pedirte perdón? Estaba en menos dos. ¿Sótano? Sí. ¿Y se oía la música? Y que yo vivía por ahí en Las Águilas. ¿Ves que ahí todas las casas son hacia los barrancos? Como San Francisco. Hacia el barranco de los muertos. ¡Ay, qué buena zona! ¿Pero fue para pedirte perdón? Sí, claro. ¿Y qué te habían hecho? Y otra para conquistarme. ¿Pero y la de perdón? Ya, me acuerdo que fue con María Chito. Oye, pero la de para pedir perdón, ¿por qué fue? Pues no me acuerdo. ¿Pero algo grave? Yo qué sé, Alejandro, y las cosas malas. ¿Y oíste la música y ya lo perdonaste? No. Ah, entonces, ay, qué buena fórmula, entonces, sí. ¿Para qué me dices? Oh, sí. ¿Cómo se llamaba ese chico? Ay, Dios mío. ¿A quién le interesa, por Dios? Yo qué sé, Alejandro. Oye, dice... Lo que sé es que me acuerdo que me llevaban serenata. A mí me llevaron muchas serenatas. Qué bonito. Y me dedicaban canciones. ¿Tú nunca le has dedicado una canción eso a una sí, chica? Eso sí. Escríbele un poema, mándale... postéale, bueno, mira, ahora más moderno, postéale una canción en su muro, que todo el mundo, todos sus amigos se enteren. Que después te... ¿Qué? Ándale, voy a hacer eso. ¿Y qué? Pues son cosas que... ¿Que llegan? Que llegan y que gustan. Yo qué sé, pero las cosas clásicas no deberían de pasar de moda nunca. Vale, lo voy a intentar. Como no me salga, tú serás la responsable. Pues, mira, perdido ya lo tienes. Oye, nos dice, eso sí, nos dice Antonio Sánchez que es pinche. Pinche es el ayudante de cocina. No, pero ya, mija. En México un pinche es como aquí decirle a alguien, tío. No, ese es el güey. En principio era una grosería, pero ya se suavizó ya, demasiado y a cualquiera pinche. Ya cualquiera pinchea y a cualquiera güeyean. Sí, es verdad, antes era como un insulto, ¿no? El pinche era como insultar. Una grosería, pero ya se... Eso y el güey ya se volvió tan común que ya como todos... aquí tío y tronco. ¿Qué onda, güey? Sí. Vamos. Oye, ¿tú cómo dirías vale en mexicano? Ok. No, el sale. Para todos es sale. Ay, muy bueno, sale. Sale. Muy bien. Oye, como que se has evolucionado lingüísticamente hablando. He estudiado. ¿Ya te veo más preparada? Sí, además me tengo que preparar bien porque quiero ir a ¿Vas México ¿Vas a presentar este unas año. Oposiciones? Ah. No, quiero ir a México este Llévame año. Llévame contigo. Y como llegue diciendo fisquito y... Te van a regresar. Y... Bueno, dejamos la música rancheril y una que no te va a gustar a ti, pero a mí sí. Buah. Y como esto es de los dos... Déjame adivinar, salsa, ¿no? No, es otro ritmo más. Esto se oye mucho en Estados Unidos, los mexicanos que están allá... Y se llama El Chuntaro Style con El Gran Silencio. ¿Qué te ríes? ¿Que solo el título, El Chuntaro Style? Oh. A ver, échalo. Espera, que comienza así como una dedicatoria de radio. ¿Quieres que la quite? ¿Ves que veo tu cara? Déjala. Hasta yo me estoy arrepintiendo. No la habías escuchado. Es muy mala, ¿verdad? Sí, un montón, a mí me gusta. Pero yo no sé si los gustos palmeros. Déjale un poquillo, ¿sí?, más para poderte criticar. Vale, bien. Gracias, amiga. El Chuntaro Style, chicas, regamos fin y bailar de gavilán. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original. Porque canto regamos fin y bailar de gavilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo digo pigri pigri pa. Si sigo para abajo digo pigri pigri pa. Si sigo digo pigri pigri pigri pigri pigri pa. El silencio es la pura sabrosura. El silencio es la pura sabrosura. El silencio es la pura sabrosura. El silencio es la pura sabrosura. Pobre vaca, Ya fue demasiado, ¿no? Ni tú la aguantaste, ¿no? Uy, pero lo voy a tener que dejar porque tenemos llamada. A ver, déjame. A lo mejor será buscando ahora a Josefina o a ver a quién. Espera. Oye, ¿no te sientes mal que llamen al programa para preguntar de otras cosas? Oye, era Daniel, ¿no? No, era... No, a ver si no le había hablado a nadie. Emilio, para hablar de sus cosas. ¿Y por qué? ¿Lo hubieras dejado que entrara al aire? Pero para hablarme de otras cosas. No tiene nada que ver con esto. Oye, vamos con el diccionario. En Palmero, ¿cómo dirías que alguien es muy chundo? ¿Chundo? ¿No sabes lo que es chundo? No. ¿Qué es chundo? Pues tú no eras profesora de lengua. Pero acuérdate que en Breña Baja hablamos muy correcto. Eso sí. Es lo que tiene ser breñosco. Sí, hablamos con corrección. Pues chundo es como aquí ser muy maguito. Chundo. ¿Sabes lo que es maguito? ¿Sabes lo que es el chunde en México? ¿El chunde? Sí. No. El culo, las nalgas. ¿Qué dices? ¿En qué parte de México chunde es eso? Ahí en tu DF. Tierra. No es cierto. En el DF. Que yo soy originario de ahí, nunca dices. Bueno, es que en Tepito, es verdad. Bueno. Que recorre el chunde para allá. ¿Nunca oíste el chunde en no México? Chundo sí. Vamos con esta canción que a nadie le va a gustar, pero a mí sí porque me trae muchos recuerdos. Preséntala. ¿Y por qué dices que a nadie le porque va a gustar? Porque aquí nadie conoce a Manuel Mijares, mija. Manuel Mijares, además un clásico, yo creo que esta fue el primer disco que sacó. Y con esta se hizo famoso. Con esta se hizo famoso. Aquí nadie la va a conocer, por supuesto, nunca nadie la ha escuchado, no, pero tú, Manuel, que te gusta traer canciones que nadie escucha en La Palma. Manuel Mijares con Bella. ¿A quién se la dedicamos? Transparentemente Bella. ¿A quién se la dedicas? A mí misma. Eso. Mira. Además me queda como anillo al dedo. Oye, pero dinos algo antes de que empiece, porque estos acordes. Ay, oye, ¿tú sabes lo que es un nacatamal? Saca. Mejor la música, nacatamal. Antes de ti no hay antes. No hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni reloj que merezca recordarse. En medio de la noche, a través de la tormenta, con saberte en mi presencia, se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias ponen norte en mi camino y me enseñan el destino, bastante más que al faro que me guíe entre la niebla, más que el sol que me calienta, necesito tu calor. Porque sin ti zapatos de tacón, subir corriendo la escalera, como vienes a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa, moscas tan desesperada, como gato tras ratón, te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida, más que al sol de cada día, necesito tu calor, porque sin ti transparentemente bella, engabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna. Bella, desgarradamente bella. Mi diamante rufio bella sigue siendo así. ¿Tú te consideras endiabladamente bella? Endiabladísimamente, ¿sí? Bella, sí. Si no, háblale a Martín y verás. O háblale a mis hijos. Oye, yo nunca te he visto maquillada. ¿Nunca te maquillas, ¿verdad? Pocas veces. Oye, un poquito. En eventos especiales. Solo en las bodas y bautizos. Sí. ¿Por qué no te pintas un poquito los labios? Está medio descolorida. ¿Sí? Pues los ojos deberías coloreártelos. Es que ya cuando se me cayeron las pestañas. ¿También se te cayó eso? ¿Y las cejas? ¿No te acuerdas las cejas, que estaba sí, yo todas sin pelos por pero ningún lado? Pero las pestañas no me acuerdo. Pues no me han crecido mucho, entonces ya no sé. Tendré que usar alguna cosa de ¿y no te molestaba el sol? Las pestañas son para el sol, ¿no? Para que no deslumbre. Sí, pero no me acuerdo si me ¿y molestaba? Las cejas también, ¿no? Sí, se me cayeron todas. Para eso sirven, ¿no? Sí. No, y para que no te caiga el sudor de la frente en los ojos. No, es verdad. ¿Sí? Sí. Oye, mira, estoy viendo la definición de cacahuate, porque aquí le dicen cacahuete. O maní, manís. Y la palabra es náhuatl, y es cacahuate, que viene literalmente del cacao y de la tierra, ¿vale? Un poquito de cultura. Esto ya se está transformando este programa. Ahora sí le veo sentido a esta hora, ¿no que antes? Oye, me llamó alguien para preguntar. ¿Cómo dirías en palmero? Hay los vidrios en palmero. No sé. Aquí dirías, bueno. Es una despedida. Hay los vidrios, viene de ahí nos vemos. Vidrio viene de ver. ¿Sabes que ahora que estuve en la península, para todos lados, bueno, y se me quedan viendo? Ya lo dijiste el programa pasado. Ah, lo dije. Sí. Bueno, pues lo vuelvo a decir, me vuelve a dar risa. Oye, a mí me gustaría que hicieras una... Otra vez di como el chico este que te decía lo de pendeja, como... El capullito. Sí, pero di como te decía. ¡Sopendeja! ¿Cómo hablaba? ¡Sopendeja! ¡Mi arma! Es que andaluz, es sevillano. ¿Y te decía mi arma? Mi arma, sí. Y me gritaba de banqueta a banqueta. ¿De acera a acera? Estuve hablando mexicano y yo hablando en palmero. ¡Pendejía! ¡Sopendeja! Bueno, y el capullo sorullo. Pero bueno, ahora ya habla a su casa. O ponemos a su esa canción de Oye Capullo. ¿La pongo? Él ponla así. Bueno, mientras la pongo, y que también el de los vidrios pregunta: ¿qué quiere decir píntate de colores? Píntate de colores, eso es como desaparécete inmediatamente de aquí. Ay, no me digas eso, que todo eso me trae recuerdos. ¿Te pintaron? ¿Te mandaban a pintar sí, colores? Sí. Píntate de colores, eso me lo decía mucho mi mamá para irme a la escuela. Píntate ya de colores. Habla más que tardo en encontrarla. ¿Y este chavo dónde está sacando todas esas palabras? No sé. Hay los vidrios. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Bueno, pues vámonos con la Sonora Dinamita y Capullo y Sorullo. Que allá Capullo es otra cosa, no se me ofendan. No, el Capullo de allá y aquí es el de las flores. No, aquí. Y también por eso Capullo. Esa también me la soltaron y no era una flor precisamente. Sí. Me lo dijeron. Ahora te la busco. En la lengua academia, en la academia, en la lengua academia, en la Real Academia Española. De Pittsburgh. Sí, cómo no. Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla. Nacieron 9 hijos, 8 salieron rubiecitos. Yo lo vi, a mí nadie me lo dijo, que el noveno resultó ser bien negrito. El marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño. Oye capullo, a todos los quiero igual. Oye capullo, a todos los quiero igual. aquí en el alma, pero hablemos del negrito sin perder la calma. Dime, capullo, es hijo mío el negrito. Dime, capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó: oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? ¡Ay, qué rica esta cumbia, pero qué lío! Quiero igual. Oye, capullo, a todos los quiero igual. Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma. Pero hablemos del negrito, oye, sin perder la calma. Dime, capullo, es hijo mío el negrito. Dime, capullo, es hijo mío el negrito. Y ella le contestó, y ella le contestó: oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. Oye, Sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer que va la hoja. Oye, ¿sabes de qué deberías de buscar? ¿Qué? Chistes mexicanos. Sí, voy a buscar para el próximo programa. Oye, ¿tú sabes lo que es el camote? Un dulce de Puebla. No. ¿Cómo que no? La batata, en México se llama camote. ¿La que batata? Luego, sí, luego del camote sale el dulce de Puebla. Ah. El dulce. ¿A ti te gusta el camote? Sí. Pero di, la gente no sabrá por qué nos estamos riendo. Maliciosamente. Doble sentido. Ahí el camote. También le llaman al pene. Es que ya se maneja muchísimo, muchísimo, muchísimo el doble sentido. Todo lo que tenga forma de... ¿De camote? El plátano, el pal, todo eso todo le damos eso, allá un juego, sí, que bueno. Sí, tiene mucho juego. Ay, es verdad, íbamos a buscar lo de las madres, el significado de las pues madres, sí, y de los padres. ¿No lo buscaste? Pues no lo hicimos. Oye, metemos lo peor. Antonio Sánchez nos sugiere una canción. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Es que me manda un vídeo. Tú me dirás que voy a poner un vídeo ahora en el programa este de música. Oye. A ver, espera, escucha. No, güey. Ah, escucha. Vas a caer, Alex. Ahí, ándale. No, güey, no. No pasa nada. No, güey, no. Está sucio, está sucio. No, güey. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Ya nada, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! Se le está madreando, quita eso. No, es que lo iba a cruzar una char que le puso dos palos y el otro niño se le estaba moviendo el palo. ¿Y por eso lloraba el niño? Sí. Pues se oía como que le estaba pegando. No. Ay, pobrecito. Sugerencia de Antonio Sánchez. Ya, güey, estate sosiego, cabrón. Bueno, vamos con más música y seleccionada por mí. El otro día mis hijos me dijeron que era muy mal hablada. No. Sí. ¿Tú cómo le dices groserías a tus hijos? ¿Qué quieres? No, porque siempre años, digo, son unos cabritos y dicen que es una mala palabra. Pues sí. Pero si cabrito es el hijo de la cabra. Ah, sí, cómo no. ¿Y cómo son los cabritos? Están siempre dando... Eso. Cornazos, bueno, ¿no? Antonio Aguilar, para todo el año. Uy, esta sí, lástima que ya se me acabó el licor de café, si no ahora mismo le ya un llegue. Escucha esto. Tu amor que tanto quiero... Y tanto extraño que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y diré que sin tus besos me perdí. Para Dios y en adelante, y el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor. Breve, pero buena, ¿no? Ay, dolor, ya te volvió a dar. Otra, una vez más. El que cada, al mes me da tres veces. ¿Tres meses? ¿Tres veces tres te da calabazas? En promedio, en promedio. Oye, ¿cómo se dice calabazas en México? No me acuerdo. Dar calabazas a alguien es... Es que tiene dos sentidos. Dar calabazas es engañar a alguien, ¿no? Ser infiel. No, pero me refiero al o de... terminar a alguien. De dar calabazas es como... Me dieron calabazas en el trabajo, por ejemplo. Que lo despiden. Sí. ¿Y en México cómo sería? ¿Cuál sería? Pues me despidieron. ¿Me mandaron al carajo o qué? Pues sí. ¿Sí? Aquí es... Me mandaron a freír chuchangas. Ya me mandaron a freír espárragos. Yo soy un profesional de las chuchangas. ¿Qué son las chuchangas? ¿Qué era? ¿Alguien, no te acuerdas que hace tiempo en un programa nos mandó? No sé si un dulce o algo así. Pan con dulce o algo así. Híjole. Es que es lo malo de tener puro extranjero en este programa. Deberíamos tener alguien palmero. Alguien que sepa. Pues sí, tráete el silver, que ese es bueno. Tiene chispa. No, calla. Ese, necesitamos un refuerzo palmero. Hay que hacer un fichaje. Porque tú y yo nos perdemos. No, no nos perdemos. Lo que pasa es que estamos regüeyes y no nos aprendemos todo lo que nos enseñan. Vamos con otra tuya. Vamos a poner... ¿A quién ponemos? A la Valentina. Al Mariachi Vargas. Y la Valentina. La Valentina. Un rolononón. ¿Te das cuenta que tú ni siquiera ya presentas tus canciones? Ya ni siquiera. Todo me lo dejas a mí. Qué lástima, pobrecita. Además de apretabotones, soy el presentador de las canciones. Qué lástima. Mira, ya puedo irme de vacaciones. Pues. Ah, no, que acabo de venir, ¿va? Cínica. Eres una cínica. Échatela. ¿Qué es eso? Ah. La Valentina. Ah. Ay. A ver, cántala. No. ¿Te la sabes? Sí, me la sé, pero no la voy a cantar. Ya tenemos un fichaje. Ay. Al Jonathan, no te metas pa'l hondo. No te metas pa'l hondo. Se apunta. O cuando quieras, ya sabes, los lunes a las 12. Eso, aquí te esperamos, Jonathan. Una pasión me domina. Fue la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también ese morir. Sí, porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una No me gustó. Oye, ya encontré lo de madre. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es a toda madre? Sí, algo que está muy bien. De muy buena calidad. Bien. ¿Caerle a alguien de madre? Caerle mal. Dilo más rápido, acelera, que yo soy muy ágil. Chinga tu madre. Ay. Era la que tocaba. Uf, aquí es como vete al cara. Bueno, expresar a alguien un enojo. Darle a alguien en la mera madre. Golpearlo. Muy bien, muchachito. Hecho madre. Rápido. Hecho madre. No. Hecho la madre. Pero es deshecho, que me lo entregaron hecho madre. Ah, hecho la madre. Hecho pues madre, eso, sin la. Vale. Hecho la madre es eso, ir en chinga. Rápido. Y rápido. Ni madre. Nada de nada. Nada de nada. Paso, madre. Una expresión de admiración, de. Oye, estás al loro con las madres, ¿eh? Qué sí. Poca madre. Qué mal has hecho. No, esa no. Me la voy a pasar. Rayarle la madre a alguien. Es lo mismo que hace rato. Ajá. Mentarle la madre. Romperle la madre. Golpear a alguien. Golpearlo, muy bien. Es que todo va ya puedo, valerle madre. Que no me importa nada. No me importa nada, sí. ¿Ya puedo presentar oposiciones a mexicano? Sí, ya puedes. Mira que yo ya soy no más palmero yo, que yo. Eso te iba a decir, que no sé mi yo. Mi porcentaje ya me siento más palmerillo en un 85%. Bueno, ¿y tú a México no hasta vas el aspecto a ir físico, este año? Ya me gustaría, pero aquí estoy como prisionero. Prisionero. Hasta el aspecto físico me cambió, ¿no? Me blanqueé. ¿Te blanqueaste? Adelgacé. O sea, más estilo palmero. Aquello me creció. No, eso no. La nariz, ¿no? Claro. Vamos con una super canción. Después de tomar la canción de la Valentina con el Mariachi Vargas, vámonos con el mismísimo Javier Solís y Sombras Nada Más. Sí, señor. Ya. Esto sí es pa' machos. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Qué breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Y yo quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Para mí el mejor. Bueno. ¿Te acuerdas que ya te pregunté la otra vez, para ti quién es el mejor cantante de rancheras? Eso me preguntaste la otra vez y yo que te contesté. Ya ni me acuerdo. Sí, lo tengo aquí. Espera, déjame ver la libreta que voy llevando todo el diario de tus respuestas. ¿Ves qué mal alumno somos? De verdad. ¿Qué mal alumno somos? Mal alumnos. Malos alumnos somos. Somos pésimos, ¿eh? Bueno. Porque tú me preguntas, yo no me acuerdo lo que me contestaste. Habría que llevar un registro. Sí. Hay que contratar que aquí con la maquinita de escribir esté como en el Congreso, ¿no? Anotando todas las barbaridades que decimos. Todas las estupideces que decimos por con dos programas que tenga, ya lo demás todo lo repetimos, es lo mismo. Bueno, ¿quién te gusta más de rancheras? De ranchera, pues me gusta mucho Vicente Fernández. ¿El qué más? El que más, no. ¿Quién? Yo qué sé, Pedro Infante me gusta, ¿sí?, muchísimo. Jorge Negrete, yo soy más antigua. Ya te veo. Me gusta mucho José Alfredo Jiménez. A mí no. Como escribe, sí, pero como canta, ¿no? Muy clásicos. Y actuales me gusta mucho Alejandro Fernández, alias Papacito, por supuesto. Me gusta mucho... ¿Quién? Pedro Fernández, me gusta las canciones que mete así movidillas. Tú eres guapachosa de corazón, ¿no? Sí. Y de mujeres me gusta mucho... Voy a decir una barbaridad, pero me gusta cómo cantan las rancheras. Ay, sí, Dios mío, me gusta Lucero cómo canta las rancheras. Me gusta mucho Ana Gabriel, tiene un vozarrón. ¿Y mi Lucha? Tu Lucha. ¿Y la Lola? Ay, la Luchi. Luchi sacó un disco. Mira, lo voy a traer la próxima semana. Hay que entrevistarla por teléfono. Hay que entrevistarla, sí. Y voy a traer el disco la próxima semana para que lo escuchen. Bueno, vamos con más música. Vamos, y nos despedimos, ¿no? Mija, todavía tenemos 8 canciones pendientes, ¿cómo quieren? ¿Ya te quieres ir? Yo no es que me quiera ir, es que me tengo que ir. Pero sí, que es la 1 apenas. ¿Y el programa no terminaba a la 1? Pero empezó tarde. Ya no puedes vivir sin mí. Vámonos, sí, pero es que esta con la que nos despedimos dura 8 minutos. Y esa la pongo al final y ya te vas desde que la ponga. Chale. ¿Ya quieres que me vaya? No. Me voy. Venga, Pedro Fernández, échate. Y me encantas. Tú también. Un minuto y ya, ¿vale? Tú también me encantas. Porque me dejes poner 2 mías. ¿Todo eso? Sí. Cumbia, escucha pues la canción. Vale. Tú tienes una cosa que sabes que tienes una cosa que sabes que, ay, me encantas, me encantas. Tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que, ay, me encantas, me encantas. Me gusta cómo bailas, cómo te mueves, me gusta cómo besas cuando te atreves. Tú tienes esto que me encanta, que me aprieta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas. ¿De qué te ríes? De un chiste muy bueno. Venga, échalo. Es pelado, ¿eh? Primer acto, sale una prostituta. Ay, Dios mío. Segundo acto, sale una monja. Tercer acto, aparece un Porsche. ¿Cómo se llamó la obra? Ni idea. Puta madre, qué carrazo. Bueno. Ay, qué bueno. No le vi mucha gracia, pero bueno, te ríes tú. Vamos con esta super mamá, canción. Mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Cállate, que tú ni vas a la escuela. Esto está mejor. ¿Tienes más? Mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. Niño, tu casa es la de al lado. Sigue, sigue. Mamá, mamá, en la escuela me dicen peludo. ¡Viejo, el perro está hablando! Va subiendo de calidad, mija. Mamá, mamá, en la escuela un niño me dice gay. Pues pégueles, mijo. Ay, no, es que está bien guapo. Mamá, mamá, huele a muerto. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Cómo? Ese no. Ese le no. Está preguntando, ¿dónde está mamá? No, se murió la mamá, para que entienda. Ese no estaba tan gracioso. No, ni le entendí nada. ¿Tienes más o ya me vamos con esta super canción? No, vámonos con una canción. Super, super canción. Venimos y ya no te despides con el Alejandro. Con el papacito. Super canción. Fue un placer conocerte, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal. Algo insuperable. Fue un placer conocerte y tenerte estos meses. Aunque solo fueron el principio y el fin. Y un amor tan bonito. Que aunque yo te quería. Pero tú a mí no. Pero tú no quisiste nada conmigo. Y hoy me tengo que ir. Déjala. ¿Se la dedicas a alguien? Sí. Ay, ¿a quién? A la innombrable. Chale. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin de un amor tan bonito, aunque no me quisiste. Pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Muy feliz fui contigo, me conformé con nada y hoy te quedas sin mí. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, hoy que tengo que irme me demuestras tu amor. Pero tengo que irme porque ya no te quiero, no sé por qué motivo. Cosas del corazón. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio de fin. De un amor tan bonito, aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz, yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible y hoy me tengo que ir. Hoy me tengo que ir. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Oye, aquí la única que se divierte en el programa eres tú. Dice, una mujer puso un aviso clasificado que decía, busco marido. Al día siguiente recibe cientos de cartas que decían, ¿te puedes quedar con el mío? ¿Qué le dijo una ballena a otra ballena? Yo qué sé. Nada, güey, las ballenas no hablan. Ay, graciosilla, desde chiquilla. Dice, una señora llega corriendo y le dice a otra, ven, ven. Dice, ¿qué pasa? Tu marido se va a aventar de un décimo piso. Ay, dile a ese pendejo que le puse el cuerno, no alas. Ay, ¿algo más bonito? O ya nos despedimos, sonrisas. Ya vamos a despedirnos. Venga, preséntale a Alejandro con el popurrí, 8 minutos. El popurrí, además un clásico. Yo no sé si viene esta canción, fíjate. Porque es un himno a... ¿A quién? Es un popurrí de Juan Gabriel. Cantada por Alejandro Fernández. ¿Y qué himno es? Que es un himno, no dije himno. Sí. No, un popurrí. Que estaba todavía pensando en las alas. Vámonos, Martis. Vámonos, nos vemos la próxima semana. A ver si es cierto. Y si no, nos escribimos. Y si no, hay los vidrios. Hay los vidrios. Sean felices, que nada nos cuesta.